placer. Entre mis brazos, mujer, te llamo, tú no me respondes. Te busco y tú te escondes. Quizás es que no sabes ni cuánto yo te necesito y porque te quiero, porque te amo tanto, mi amor. Te necesito y porque te quiero y porque te amo tanto, mi amor. Te necesito. Escuchen bien, porque el don lo traigo yo. Mi vida se ha ido apagando, igual que el sol por la tarde, pensando tanto en ti que ya me olvido de mí. Si estás a mi lado tiemblo y hasta se eriza mi piel. Se me aflojan las piernas y yo no encuentro qué hacer. Te llamo, tú no me respondes. Te busco y tú te escondes. Quizás es que no sabes cuánto yo te necesito y porque te quiero, porque te amo tanto, mi amor. Te necesito y porque te quiero y porque te amo tanto, mi amor. Te necesito.